cuando apareció por primera vez junto a la luz de peligro. ¿Por qué no me dijo dónde iba a suceder el accidente? Porque si hubiera podido evitarse, no me dijo cómo impedirlo. Cuando durante su segunda aparición escondió el rostro, ¿por qué no me dijo en lugar de eso, alguien va a morir, evite que salga de su casa? Se apareció en las dos ocasiones solo para demostrarme que las advertencias eran verdad y así prepararme para la tercera. ¿Por qué no me advierte claramente ahora? ¿Y por qué a mí, un pobre guardavía en esta solitaria estación? ¿Por qué no se lo advierte a alguien con el poder suficiente para actuar para que le crean? Cuando lo vi en aquel estado, comprendí que por el bien del pobre hombre y la seguridad de los viajeros, lo que tenía que hacer en aquellos momentos era tranquilizarlo. Así que decidí dejar de lado cualquier discusión entre ambos sobre la realidad o irrealidad de los hechos. Escuche, tranquilícese. Cualquiera que cumpla con su deber a conciencia actúa correctamente. Sea lo que fuere que ocurra, por lo menos le queda el consuelo de que usted comprende y cumple su deber, aunque no puede entender esas desconcertantes apariciones. Tiene usted razón. Es cierto. Al fin, el hombre logró calmarse y luego las ocupaciones propias de su puesto empezaron a reclamar su atención conforme avanzaba la noche. Lo dejé solo a las 2 de la madrugada. Me había ofrecido a quedarme toda la noche, pero rechazó la oferta amable y decididamente.